Buenas noches, es un honor tener hoy a Santiago Vázquez, 20 años como profesional en el mundo de la radio. Dirige Más allá de la realidad, uno, me atrevo a decir, de los mejores programas de radio, si no el mejor, sobre parapsicología, que hoy en día pues tenemos el privilegio de poder escuchar y del cual me declaro seguidor. Anteriormente ya hizo historia con Sexta Dimensión, elevando el misterio a lo más alto, sin duda alguna. El maestro don Santiago Vázquez ha heredado la corriente filosófica del profesor don Germán de Argumosa y Valdés, ejerciendo sus enseñanzas y creando nuevas teorías, haciendo más grandes, si cabe, los postulados de su querido profesor. Santiago es el estandarte actual de la parapsicología en España y fuera de ella. Ha sido quien ha sabido ejercer el magisterio de la parapsicología, como a mí me gusta decir, y por supuesto, una cosa que no es nada fácil y que nadie lo ha hecho es decir cada cosa por su nombre. No me enrollo más, ya tenemos aquí a Santiago Vázquez, un honor. Don Santiago, buenas noches. Hola, Miquel, buenas noches. Bueno, encantado de estar aquí contigo y te agradezco muchísimo, cómo no, las cariñosas palabras cargadas de afecto que sin duda alguna no merezco, porque como bien has dicho, has mencionado al gran profesor, ¿no? Que fue quien introdujo en España, que es un dato que muchos oyentes seguramente no conocen, quizás por su juventud o porque sencillamente no lo conocen, este dato, pero fue la persona que allá por el lejano año de 1971 habló por primera vez de parapsicología, concretamente del fenómeno de las psicofonías. Uh-huh. Y la gente se preguntaba en aquella época qué era eso de las psicofonías, qué era eso de la parapsicología. Y fue precisamente don Germán el que introdujo en España también, meses después, con ocasión de las caras de Belmez, de las teleplastias de Belmez, la parapsicología. Así que decirte que he tenido un gran maestro, creo que el mejor, presidente de dos congresos mundiales de parapsicología, entre otras muchísimas cosas, toda una eminencia, y lo poco que sé lo he aprendido de él, básicamente. Y que te agradezco muchísimo tus palabras. Muchas gracias, Santiago. Sin duda, además, yo creo que él ha sido el introductor y el que ha dado luz con la parapsicología en España, y esa herencia, ese testigo, no cabe la menor duda que lo ha recogido tú, y ahora eres el que estás enseñando todo esto y mucho más actualmente, y que yo soy un gran seguidor desde hace ya mucho tiempo, y yo aprendo y he aprendido contigo tantas cosas. Yo creo que lo poquito que sé de este tema pues te lo debo a ti, y ahora con este privilegio de tenerte delante pues te lo agradezco públicamente. Pues nada, el placer es mío, y como te decía, tú decías que actualmente hay que llamar a las cosas por su nombre, y es verdad, yo recuerdo, después de, sí, has dicho bien, 20 años, en septiembre cumplo 20 años, porque empecé muy muy joven, demasiado joven quizás en la radio, y enseguida me especialicé en este tipo de fenómenos. Pues yo recuerdo ya por el mes de enero del año 2006, cuando el gran programa de televisión, que es Cuarto Milenio, con Iker, pues yo recuerdo que él me invitó por primera vez en su primera temporada. He estado en las cuatro, si bien esta última menos, porque el programa pues ha variado un poco su orientación, y así me lo ha dicho él. Y es cierto que el tema de la parapsicología no se toca tanto como antes, es cierto. Yo, en aquella entrevista que él me hizo, era sobre el Palacio de Linares, sobre el famoso vídeo que grabó mi hermano Fernando en el Palacio cuando estuvimos en el año 90. Sí. Y yo recuerdo que mencioné un término, porque hubo un fenómeno en el Palacio, un fenómeno de vamos a decirlo coloquialmente primero, de un descenso brusco de la temperatura en pleno mes de junio sin causa natural aparente. Y entonces le dije que era un fenómeno de termogénesis. Sí. Y recuerdo la cara de Iker, sorprendido, y después de terminar la emisión, pues en aquel momento ya decidimos, y él tomó la decisión, de hacer algo ya para su programa en la radio, en la cadena SER, y por supuesto también, como no, en televisión. Y a partir de ahí es cierto, a pesar de que don Germán durante tantísimos años luchó para que los términos parapsicológicos se usasen correctamente y de una forma adecuada, es cierto que ha seguido esa línea en mi persona llamando, como tú muy bien decías, Miquel, a las cosas por su nombre. Yo recuerdo una vez, hace bastante tiempo, una crítica, porque no se puede gustar a todo el mundo, y así es, ni tampoco se pretende gustar a todo el mundo, simplemente hacer las cosas con la mejor intención. Recuerdo una crítica que se recibió en la redacción del programa, cuando estábamos en Sexta Dimensión, de un oyente que decía que ¿por qué tanto tecnicismo? Y entonces, claro, yo le puse el ejemplo del médico. Cuando uno tiene tos, pues va al médico y el Por médico no le supuesto. dice usted tiene tos, le dice usted tiene pues una bronquitis, usted tiene una faringitis, una laringitis y por eso tose. Y claro, si se aparece un fantasma, pues eso tiene un nombre y es fantasmogénesis. Y si se aparece un espectro, pues eso es espectrogénesis. Y por eso es muy importante, y en eso estamos trabajando también, llamar, como tú bien decías, a cada cosa por su nombre y cada fenómeno que tenga su denominación, porque así así debe ser, Miquel, en efecto. Y por supuesto, y dignificar el concepto, ¿no?, de la parapsicología en España, tan denostado, no como en otros lugares, en Europa, donde hay cátedras en universidades. Parece que estamos un poco en la cola en este sentido, ¿no? Sí. En España, el problema que existe, Miquel, en España en cuanto a la parapsicología, es que esta debería estar ya en la universidad. Ya debería estar en la universidad. Como ocurre en otros países, como bien dices, por ejemplo, pues tenemos cátedras de parapsicología adscritas a universidades. Tenemos la famosa cátedra que regentó Hans Bender, el gran Hans Bender, uno de los mejores parapsicólogos de la historia de la parapsicología, doctor en psicología, la cátedra de Friburgo, de Brisgovia, por ejemplo. Tenemos en Caracas, tenemos no solamente una cátedra, tenemos una universidad de parapsicología. Esto es un dato que quizás muchos oyentes no conocen, pero que es cierto. Tenemos, por ejemplo, en París, en Roma, en Tokio, es decir, en países y en ciudades, en capitales, en definitiva, muchas de ellas, donde la parapsicología juega un papel importantísimo, y otra ciudad más, que también es un dato que es de resaltar. Y es que precisamente el Vaticano, en contra de todo lo que se ha dicho siempre, o ese falso mito quizás, de que la Iglesia, si no en parte lleva razón, porque en muchas ocasiones ha tachado todos estos asuntos como algo no falso, no es algo, no es no falso, sino como de origen preternatural o diabólico. Bueno, pues el Vaticano tiene en su universidad, Lateranense de Roma, tiene una cátedra de parapsicología. Esto es chocante, quizás es Dato muy paradójico. significativo, Es claro. muy significativo, por no mencionar la cantidad de sacerdotes, porque hay muchos sacerdotes que se dedican al estudio de los fenómenos paranormales. Los hay. Tenemos, por ejemplo, pues en España, pues yo creo que todo el mundo conoce al padre, al jesuita, el padre Pilón, por ejemplo. Tenemos en el campo de las psicofonías, tenemos al padre Leo Smith, por ejemplo, también otro sacerdote. Tenemos a François Brun, también sacerdote católico, que escribió aquel libro maravilloso que yo recomiendo desde aquí a todos sus oyentes, Miquel, Los muertos nos hablan. Los muertos nos hablan fue un libro que en su momento causó un gran impacto, porque Interesantísimo, sí. interesantísimo, ¿verdad? Pues, en definitiva, es decir, los propios sacerdotes se han interesado y se siguen interesando por la fenomenología paranormal. Sí. Y el Vaticano en su cátedra investiga los fenómenos paranormales, todo hay que decirlo. Creo que es necesario, yo creo que necesitamos más intelectualidad, estudio y reflexión sobre la causa paranormal. No sé, ¿por qué da la sensación, parece, ¿no?, que estos conceptos se han dejado de lado y se optan, pues, por otros que conducen a la ignorancia, al desencuentro? Es lo que tenemos, ese estigma que tenemos en España, ¿no?, en este país, que parece que mezclamos mucho todo. Ha hecho mucho mal, también hay que decirlo, ha hecho mucho daño. Figuras llamadas parapsicólogos que no lo son, que son otro tipo de personas, Sí, eso es curanderos. terrible, sí. Entonces, claro, eso ha hecho mucho daño, yo lo entiendo también. Pero yo creo que necesitamos esa intelectualidad, ese estudio y esa reflexión sobre la causa, que era la línea argumosiana y es la línea que continúa Santiago Vázquez. ¿Por qué da la sensación de que estos conceptos se dejan de lado hoy en día? Sí, Miquel, precisamente porque se va, en mi opinión, aparte, por supuesto, de lo que acabas de decir, en cuanto a que ha habido ciertas personas no voy a entrar en descalificaciones y mucho menos no voy a mencionar nombres propios, pero que yo creo que todo el mundo sabe quiénes son. Hablo de años atrás, en nuestro país, personas que han hecho mucho daño a la auténtica parapsicología, que es una disciplina científica. Es una disciplina científica. Esto, si quieres, lo hablamos después un Sí, poco sí. más en extensión. Y que han hecho mucho daño. Esto es cierto, porque han desvirtuado realmente lo que es la investigación, realmente desde un punto de vista serio y riguroso de los fenómenos llamados paranormales. Y esto que decías parte de un punto, y es porque, y todavía se sigue produciendo en nuestro país, ahora que tenemos recientemente, desde hace poco, un boom de programas. Tanto en radio como en televisión, parece que florecen y es muy positivo siempre y cuando se haga con una serie de medidas, vamos a decirlo así, sí. Que garanticen el rigor de las investigaciones. Pues ha habido un boom, una explosión de investigadores, de programas de radio, de televisión, etcétera, dedicados a todo este tipo de temas. Pero en general, esto se da porque, en mi opinión, se va más al mero dato, a la mera información únicamente, y se quedan ahí, en general, los temas. Se quedan en la superficie, se plantean y se quedan en la superficie. Pero claro, es muy importante el exponer los datos y la información. Pero lógicamente, después de tener esos datos y esa información, hay que entrar en el capítulo de las reflexiones y hacer lo que tú bien decías, lo que Bender le pidió a don Germán y que después, modestamente, yo intento continuar esa labor, que es hacer filosofía del fenómeno, sacar conclusiones o por lo menos llegar a ciertas conclusiones en base a unas hipótesis que son aceptables en mayor o menor medida. Eso es lo que falta en general en nuestro país, en el ámbito de la parapsicología y del misterio. Bien. Hay programas, no digo yo, que no lo hagan, por supuesto. Pero falta realmente profundizar en los asuntos que se tratan y no quedarse solamente, como digo, en la superficie únicamente, en el dato, en la narración de los hechos, sino ir más allá, qué es lo que puede querer decir esos fenómenos, qué pueden querer decir, a dónde nos puede llevar esa fenomenología, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, claro está, saber distinguir cada término y no entrar en cometer el error, que claro, yo creo que esto se produce mucho, ya entras en la ignorancia del individuo cuando ni siquiera él critica, pero ni siquiera sabe distinguir entre de los términos, y eso es necesario, ejercer ese tipo de magisterio es necesario, porque claro, lo que hablábamos antes de curanderos, el daño que han hecho, o de otro tipo, ¿no?, de figuras. Sí, sí. ¿Qué diferencia hay? Y esto yo creo que es muy, muy, muy importante, y sí, lo has plasmado muy bien en Más allá de la realidad y en tantos años, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ocultismo, parapsicología y esoterismo? Son sí, puntos que yo no he visto en otra persona definirlos también y explicarlos también y aclararlos. Es que esto es, bueno, es como acudir a una clase y saber un poco de esto. Hay que saber un poco, y para saber hay que definir bien los términos. Entonces yo creo sí, que sí, es interesante saber qué es ocultismo, qué es parapsicología y qué es esoterismo. Porque claro, la ignorancia del individuo lleva a mezclar todos estos conceptos. Claro, en efecto, es que se mezclan. Yo muchas veces enseguida paso brevemente, porque sería larguísimo hablar de cada uno de estos términos, pero realmente, yo muchas veces cuando he leído, y se sigue produciendo este hecho, cuando leo una palabra que a mí realmente, no es que me enfade, pero sí que me, en cierta forma, no me hace gracia, por decirlo de una forma suave, y es el término de las pseudociencias. Sí. Muchas personas, que claro, por desconocimiento, yo tengo desconocimiento de muchísimas cosas, evidentemente, soy muy ignorante en muchísimas cosas, pero cuando no se sabe, siempre hemos dicho que lo mejor es no hablar de lo que no se sabe. Y claro, dicen pseudociencias o escriben pseudociencias ciertas personas. Y claro, eso es desvirtuar totalmente lo que es la auténtica parapsicología. No, porque no entiendo por qué desprecian, ¿verdad? Eso sí. Claro, sí. Porque si decimos pseudociencias, estamos hablando de algo que queda diluido, que no está esencialmente constituido. Es como si decimos, por ejemplo, un pseudo periodista, por ejemplo. Claro, claro. Estamos descalificando a ese profesional. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo con las pseudociencias. Es una palabra que realmente deberíamos borrar. Respondiendo a tu pregunta, Miquel, respondiendo a la pregunta, la parapsicología, el ocultismo y el esoterismo. Pues bien, para empezar hay que decir que la parapsicología no es el término correcto que deberíamos usar. Lo que pasa es que, claro, sería muy complicado a esas alturas de la película, y nunca mejor dicho en tu presencia, decir que la parapsicología debe llamarse, por etimología puramente, parapsicobiofísica. Parapsicobiofísica, que es un término que acuñó Don Germán y que está cargado al 100% de razón etimológica. ¿Por qué? Porque la parapsicología trata fenómenos, por supuesto paranormales, en general. Es decir, fenómenos que se producen al margen de lo normal. Esto es lo que quiere decir paranormal etimológicamente. Pero, encontramos fenómenos de diferente tipo. Encontramos fenómenos de tipo parapsicológico puramente. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, por ejemplo, fenómenos como la clarividencia, la telepatía, la precognición, son fenómenos puramente parapsicológicos. Primer punto, esto es importante. Después tenemos fenómenos parabiológicos. Fenómenos parabiológicos, como por ejemplo, ¿cuál? Pues por ejemplo el fenómeno de los ectoplasmas. Por ejemplo, el fenómeno de la estigmatización. Y luego tenemos fenómenos de tipo parafísico. Y claro, ahí tenemos un abanico enorme. Tenemos, por ejemplo, la levitación de un cuerpo humano. Tenemos los efectos físicos dentro de un cuadro, por ejemplo, de poltergeist, de movimiento de objetos. Es decir, que abarca, la parapsicología abarca estas tres ramas, por decirlo así. Los efectos psicológicos, es decir, que se producen en la psique de una persona. He citado algunos ejemplos. Sí, es clarísimo, sí. Los biológicos, los parabiológicos y, por otra parte, los parafísicos. ¿Qué ocurre? Que, claro, como hemos dicho tantas veces, existen desde finales del 19, que es cuando arranca realmente la metapsíquica, antiguamente llamada así. Después, a raíz del Congreso de Utrecht, en 1953, se decide cambiar el término metapsíquica por el de parapsicología. Intervienen en la investigación de los fenómenos metapsíquicos desde finales del 19, como digo, intervienen todo tipo de científicos, de eminentes hombres de ciencia. Intervienen físicos, intervienen biólogos, fisiólogos, químicos, todo tipo de eminentes hombres de ciencia. Porque realmente la investigación de la fenomenología paranormal debe llevarse a cabo de una forma multidisciplinar. Eso es lo realmente interesante. Hay grupos en nuestro país y fuera de nuestro país que están constituidos por realmente hombres de ciencia que pertenecen a diferentes ramas de la ciencia, de la física, de la química, de la biología, de la fisiología, de la medicina, etcétera, etcétera. Porque toca muchos aspectos, sí. Y sí, influye en muchos aspectos, efectivamente. Claro. En efecto, influyen muchísimas cosas y no se puede llevar una investigación, si se quiere hacer serio, claro, no se puede llevar a cabo una investigación por determinado grupo de investigación si no se tienen en cuenta todos estos aspectos. Por tanto, la parapsicología abarca mucho, como he explicado de una forma muy resumida. Lo esotérico, pues aquí nos encontramos con un revoltijo, Miquel, realmente, realmente extraordinario. Porque se define, y te lo voy a definir según lo tengo en un libro que recuerdo perfectamente una de las primeras veces que yo acudí a casa del profesor, que hemos mencionado antes. Pues tenía este libro, me chocó ver allí, el libro que tengo entre mis manos ahora mismo, que él también lo tenía. Es el Diccionario de las Ciencias Ocultas, escrito por Max Schulten, y que define de la siguiente forma el esoterismo. Dice, la verdad envuelta en símbolos. Dice, parábolas, alegorías, ritos, ceremonias, término que indica la condición secreta de la cosa a la que se refiere. Las enseñanzas esotéricas se comunican únicamente a quienes demuestran ser dignos de poseerlas. El esoterismo era la doctrina de los filósofos de la antigüedad, reservada solamente y únicamente a los iniciados. Es decir, conocimientos, en definitiva, destinados a una élite, digámoslo así, de elegidos o de iniciados en determinado sendero. Y por otra parte tenemos el ocultismo, que vendría a ser pues un conjunto de sabiduría o de conocimientos, de datos e información, en definitiva, también por otra parte de prácticas con las que se pretende, porque todavía sigue existiendo, dominar los secretos del mundo y más específicamente es cierta esta definición de la propia naturaleza. Y por supuesto también algo que el ocultismo viene a desarrollar y es el desarrollo de los poderes de la persona que está, según esta opinión, yo sobre eso tengo mi propio criterio, de los poderes humanos, por decirlo así. Yo pienso que el ser humano no tiene poder de ningún tipo, pero esto es un asunto más filosófico. En definitiva, perdona. No digo que podíamos hablar entonces de una especie como de manipulación de lo no sé, de lo trascendental o de una manipulación de ciertos poderes atribuidos al ser humano. En efecto, porque Miquel, aquí entra, en definitiva, son las ciencias ocultas, es lo último que acabo de mencionar. Claro, aquí entran por medio muchísimas cosas y muchas de ellas muy muy peligrosas, ¿eh? Muy peligrosas. Entra, por ejemplo, la magia, las prácticas de magia. Se habla muchas veces de la magia negra y la magia blanca. Como decía también el también desaparecido gran sanador y bellísima persona, mi amigo Vicente Torres, recuerdo más de un programa en la radio hace ya muchos años, donde decía, no existe magia blanca ni negra, dice, la magia es magia y punto. Y es verdad, porque la magia tiene como fin, Miquel, como bien sabes, la magia tiene como fin, entre otros, pero principalmente manipula. Me consultaban hace unos días una persona que me llamó. Por supuesto, yo nunca, como bien sabes, he estado dentro ni he dado cabida en mis programas nunca, ni al ocultismo, ni al esoterismo, pero a veces sí que de pasada pues se hace alguna pregunta, algún oyente pregunta, etcétera. Si el hacer, fíjate qué pregunta, que está dentro precisamente de lo que estamos hablando, si el hacer magia amorosa, es decir, lo que ellos llaman dentro de su argot, un trabajito más, lo llaman así, trabajito, dentro del campo del amor para que un hombre que se ha marchado con otra mujer regrese, si eso, me preguntaba, estaba bien o estaba mal. La expresión que utilizó fue si era pecado o no era pecado. Le dije, mire, para empezar, yo no soy sacerdote, pero sí le puedo decir que la magia, el practicar magia, tiene unos riesgos. Y yo le aconsejo que usted no haga nada en contra de la voluntad de una persona sin que lo sepa. Es como, por ejemplo, cuando se hace sanación, del tipo que sea, por arquetipos, por reiki, de la forma que sea. Lo lógico, si la persona está consciente, el enfermo en este caso, es que la persona a la que se hace sanación dé su consentimiento. Porque si no estamos operando en contra de su voluntad. Y claro, esto no hay una manipulación, efectivamente. Claro, hay una manipulación. De otra persona y... Claro, no se debe hacer. Hay que contar siempre con la anuencia, con el consentimiento de la persona sobre la que se está haciendo la sanación, en este caso. Y digo que es peligroso, y aquí termina mi respuesta a tu pregunta, Miquel, porque la magia, hablando específicamente ahora de las prácticas mágicas, la magia tiene uno de tantos peligros, voy a citar uno de ellos. Y es que, como bien dice Fortea, en un libro maravilloso que yo recomiendo, creamos o no en la existencia del demonio, es un tema apasionante, ya sabes que a mí la teología me apasiona, el Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas, que lo ha publicado hace unos meses, ahí deja muy claro, Fortea, el exorcista, deja muy claro que muchas de las supuestas posesiones con las que él se ha encontrado en su parroquia, que ha tratado muchas, imagínate, toda una vida dedicada a los exorcismos, siempre han tenido como origen o bien las prácticas con el espiritismo, es decir, con la Ouija en este caso, no con la doctrina, sino con las prácticas espiritistas como Ouija y vasografía, el contacto supuesto, hablo en hipótesis, con entidades del más allá, y también de personas que han practicado con la magia. Es el punto de partida, según Fortea y según muchos otros exorcistas, como Conrado Balducci, por ejemplo, o por ejemplo el padre Amort, exorcista de la diócesis de Roma, del Vaticano. El punto de partida en muchas ocasiones, en una gran parte, está precisamente en las prácticas con la magia negra, o simplemente con la magia, no tiene por qué ser negra, porque claro, la magia negra es muy amplia también. Encontramos pues el rito vudú, encontramos el candomblé, muchas cosas. Pero lo que es magia, eso por favor, yo aconsejaría a los oyentes que estén escuchándonos que se alejen de todas esas prácticas, que no manipulen, porque en realidad estamos manipulando energías, desde este punto de vista ahora ya más ocultista, unas energías que no sabemos controlar, no somos, y aunque seamos expertos no debemos controlar, porque muy positivas no deben ser si realmente estamos manipulando a una persona en contra de su voluntad, sencillamente, Miquel. Por supuesto. Yo ahora mismo, Santiago, me veo aquí, me encuentro en un pupitre, sí. Y te veo ahí exponiendo todo esto en una gran pizarra. Yo creo que eso sería lo ideal, Santiago. Sí. Yo creo que eso sería lo ideal. Todo llegará, Miquel, porque tengo muchos proyectos para el futuro y es bueno tener proyectos, hacer las cosas, por supuesto, llevarlas a la práctica. Ahora pues estoy metido con mi libro famoso de la síndrome, que llevo muchos años, es verdad, pero que no he podido por unas razones o por otras pues terminar, y ahora sí que puedo decir que de aquí, si Dios quiere, unos meses, 2 meses como mucho, 3 al máximo, el libro estará ya preparado. Y bueno, pues realmente sí, realmente a mí me gustaría pues tener una sociedad o una fundación o una asociación. Es un proyecto para el futuro que sé que a don Germán, allá donde esté, le agradará muchísimo, en honor a él sobre todo, precisamente por eso, por tantos años dedicados a la investigación por parte de don Germán, donde realmente todo esto que estamos hablando se pueda, sí, de alguna forma enseñar a las personas que se quieren acercar a todos estos fenómenos de una forma sincera, honesta, íntegra, de una forma objetiva, seria y rigurosa, para explicarles lo que es parapsicología, lo que es la realidad auténtica de los fenómenos paranormales, porque existen, ya lo creo que existen, y por otra parte, pues alejarles de confusiones y de errores que se dan mucho por desconocimiento en la mayor parte de los casos, confundiendo estos fenómenos tan interesantísimos, pues precisamente con lo que estamos diciendo, el esoterismo, el ocultismo y tantas cosas, Miquel. Sí, por supuesto, además tan necesario y tan didáctico, sin lugar a dudas. Sí. Hablando de la causa paranormal, creo que es algo muy importante las diferentes hipótesis sobre ella. ¿Qué diferentes hipótesis o a cuál se acerca más Santiago Vázquez sobre la causa paranormal? Pero hace un término también que yo lo he aprendido precisamente de ti, la causa paranormal, nunca mejor dicho y nunca mejor acuñado, esa causa paranormal que no sabemos lo que es, pero que, sin embargo, gracias a la reflexión y a ejercer la filosofía sobre ello, podemos intentar acercarnos a ciertas hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis principal o alguna que pueda ser más probable? Sí. En primer lugar, Miquel, decir que, en efecto, la expresión causa paranormal fue acuñada, por supuesto, por el maestro que ya he mencionado. Y, por supuesto, yo he seguido su línea porque no hay expresión más correcta y más concreta para definir algo que no entre en contradicción con lo que se pretende explicar. Me preguntas por las hipótesis. Depende, por supuesto, de qué fenómeno estemos hablando, pero en general, vamos a hablar en general, de los fenómenos paranormales que pueden indicar una trascendencia. Yo me quedo, por supuesto, con la hipótesis trascendental. Cualquier hipótesis, en mayor o menor medida, es válida, por supuesto, pero siempre recalco en mayor o menor medida. Unas son más prioritarias que otras. Pero yo personalmente me quedo con la hipótesis trascendental en la mayor parte de los fenómenos. En la mayor parte de los fenómenos. ¿Qué quiere decir esa hipótesis trascendental? Pues quiere decir lo siguiente. Que si nos encontramos con un hecho... Perdona, Santiago, que te interrumpa. Quería destacar que hay que distinguir también lo que es la hipótesis trascendental de lo que pueden ser otro tipo de hipótesis espírita que se tiende a que se puede confundir y de la que yo pues me declaro pues total ignorante. Hoy estoy aprovechando aquí para aprender a tu lado. Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? El distinguir bien nuevamente mucho. Estamos ante una causa de algo que puede ser, te puede llevar a error. Sí, en efecto. Como bien has dicho, Miquel, exactamente, encontramos, por ejemplo, pues en el tema de las psicofonías, pues encontramos, entre otras, porque ahora personalmente estoy ampliando el campo de las hipótesis, pero principalmente encontramos la hipótesis animista, inmanente o del inconsciente, es lo mismo, y encontramos, por otra parte, la espírita, y encontramos, finalmente, la trascendental. Hay algunas más, pero bueno, vamos a dejarlo en estas tres. La trascendental. ¿Qué quiere decir la trascendental? Que si nos encontramos con un hecho, un fenómeno, en este caso, y después de estudiarlo no encontramos su causa en este nivel, en lo que filosóficamente se denomina realidad ontológica o nivel ontológico, es decir, es aquí, ahora, nuestra dimensión física, como no puede haber efecto sin causa, la causa del fenómeno, a la fuerza, forzosamente, tiene que hallarse en otro nivel diferente del físico. Ahora bien, la pregunta es, ¿es ese nivel donde se produce, de donde viene el fenómeno, lo que comúnmente o coloquialmente llamamos el más allá? ¿Realmente ese nivel es donde se encuentran las almas de las personas que han pasado a esa existencia? Pues sinceramente no se puede afirmar, tajantemente no se puede afirmar, porque recordemos que estamos en el campo de las hipótesis, no se puede afirmar. Pero sí que es cierto, y esto quiero recalcarlo, Miquel, sí que es cierto que la propia experimentación, la propia, por otra parte, casuística, es decir, por un lado la experimentación, la investigación, por otra parte la casuística, lo que refieren los testigos, hablo de los fenómenos en general. Sí que es cierto que todo ese cúmulo de información que parte de una investigación rigurosa, como debe ser, apunta, y todo hay que decirlo, a que la causa de esos fenómenos se encuentra en la dimensión que nosotros conocemos como el más allá. Es decir, que encontraríamos, siempre en hipótesis, por supuesto, pero encontraríamos como la más probable, después de investigar, encontraríamos que esa causa pertenece a un nivel diferente del nuestro y que pertenece al lugar, por llamarlo de alguna forma, si se puede llamar lugar, para entendernos, donde se encuentran las personas que tuvieron una existencia terrena. Claro, esto es importantísimo. Sí, sí. Es importantísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora hablando de otro gran investigador y también gran persona, el profesor Sinesio Darnell, químico industrial y que se especializó en el tema de la, en general, de la transcomunicación instrumental, que es muy interesante también. Si bien yo no he ahondado mucho en el tema de la TCI, por diversas razones, pertenezco más bien a la escuela de don Germán, pero me parece interesantísimo y los experimentos que está actualmente llevando a cabo tanto él como otros investigadores en el mundo. Realmente, el profesor Sinesio, Darnell, don Sinesio, le comentó a una persona muy allegada a mí, y con su permiso lo voy a decir porque sé que, como no es nada malo y no acostumbro además a decir nada malo de nadie y menos públicamente, lo voy a decir. Esta persona, alguien muy allegado a mí, años atrás me decía que ¿qué encontraba yo de interesante en el fenómeno de las psicofonías? Y yo siempre le respondía, que porque además me lo preguntaba frecuentemente, que entre otras muchas cosas, el fenómeno de las psicofonías podía, digo podía, despertar en muchas personas reflexiones, pensamientos, plantearse muchas cosas, y esta persona no terminaba de entender lo que yo le quería decir. Pues bien, con el paso de los años, conoció personalmente y mantiene una buena amistad con Sinesio Darnell, con el profesor Darnell. Y no voy a decir, eso no lo voy a decir, porque atañe más a su intimidad. Pero sí que es cierto, y todo se ha dicho, que el profesor Darnell, cuando tiene tiempo y puede, ayuda a personas que lo necesitan a través del fenómeno de las psicofonías, presentando sus resultados a personas quizás que están en una situación comprometida, que tienen dudas sobre la existencia de un más allá, a dar esperanza a personas que quizás tienen una cierta enfermedad sin solución médica, desgraciadamente. Y esto se hace. Y no solamente se ejerce, Darnell. Se ejerce una comunicación. Sí, sí. Cierta comunicación. En efecto. Y no solamente el profesor, sino otros investigadores. Y claro, cuando uno está tan seguro, como decía también, en este caso el profesor Argumosa, mire, en una conferencia, una señora que se levantó después de su conferencia y le dijo, mire, no me cree ni una sola palabra de lo que usted acaba de contar durante una hora. Y entonces la respuesta de don Germán fue muy sencilla. Le dijo, mire, señora, con todos mis respetos, yo no intento convencer a nadie. Lo que tengo claro, le dijo, esto me lo contaba don Germán en la radio, una entrevista que le hice, lo que tengo claro es que a mí mismo no me voy a hacer trampa. Y yo sé lo que he obtenido a través de psicofonías. Darnell, por ejemplo, está consiguiendo unos resultados interesantísimos. Hablando con las voces paranormales, prácticamente en tiempo real. Esto es impresionante. Increíble. En tiempo real. Increíble. Creo, perdona, corrígeme si me equivoco, sí. Incluso creo que incluso bajo el agua ha tenido algún tipo de efecto, ¿no? Sí, bajo el agua, es cierto. Es una pregunta que también me han hecho más de una vez, y una de ellas fue, tú sabes mi interés tremendo, Miquel, por el Titanic, el famoso barco que se hundió en 1912. Y es verdad que es un tema que me cautivó desde que era pequeño. Tampoco sé muy bien por qué, pero bueno, así es. Y alguien me preguntó que qué pasaría, ¿no?, si se pudiera grabar abajo, que se puede hacer, porque bajan frecuentemente al fondo del mar, del océano, a ver el Titanic, que está casi a 4 kilómetros de profundidad, es tremendo. Pero abajo se podría perfectamente, dentro, claro, lógicamente, del habitáculo donde estés, pues se puede poner una grabadora, se podría hacer, pues sí. Pero no, tú hablabas de otra cosa que es más interesante, y es sumergir el micrófono, lógicamente preparado, en el agua. Pues sí, lo hizo Sinesio Darnell, lo hizo, hace ya bastantes años. Confeccionó un habitáculo para el micrófono, sumergido en, o rodeado, mejor dicho, en glicerina, protegido para que lógicamente no se rompiese el micrófono y se pudiera, por otra parte, grabar. Esto fue en su barquita privada, se adentró en el mar, se puso a pescar, en fin, pues es una afición que él tenía, no sé si ahora sigue haciéndolo, y con la intención ya llevaba su aparato con el micrófono metido en la glicerina, protegido, perfectamente aislado, y sumergió ese micrófono en el mar, varios metros, y grabó, y puso a grabar. Bien, pues allí en la quietud, imagínate, pues ya metido un poco en mar adentro, ¿no? Empieza a escuchar, rebobina y escucha. Calma absoluta, silencio absoluto, y aparece una voz acompañante, una voz que le aparecía frecuentemente, y es esa voz acompañante que aparece repetidamente el investigador, a la que, y con reservas, todo hay que decirlo, pero se debe hacer caso a la voz acompañante. Y esta voz, una voz de mujer, acuciante, en un tono realmente llamativo, decía lo siguiente. vuelve por dos veces. Claro, el profesor Darrell se quedó sorprendido porque no había en ese momento ningún dato que hiciera pensar que por alguna razón tuviera que volver a puerto. Pero como ya esa voz, como he dicho antes, le había salido más veces y nunca la había fallado, volvió a escuchar para cerciorarse, vuelve. Ahí estaba inconfundiblemente la parafonía, que se había grabado debajo del agua, como digo, y él, pues, lógicamente, le hizo caso y empezó a acercarse a puerto. Pues bien, cuando estaba aproximadamente, y esto lo ha contado él, también en una entrevista que yo le hice hace no demasiado tiempo, cuando estaba a unos 100 metros de puerto, se levantó una terrible tormenta de fondo, tremenda, ¿eh? Una tormenta, según me explicaba, una tormenta tremenda de fondo, que tuvo que intervenir hasta la Cruz Roja, con ciertos helicópteros también, rescatando a gente que estaba en su misma situación, y que, de no haber hecho caso a esa voz paranormal, su vida, no digo que hubiera muerto, pero él dice que su vida hubiera peligrado. Fíjate, si se parece advertir, ¿verdad?, el peligro inminente. Exactamente, porque es que advierten. También engañan. Uh-huh. Aquella famosa parafonía del profesor Argumosa. Cuidado, Germán, su voz acompañante, le dice, cuidado, Germán, aquí también se miente. Interesantísimo, como diría don Germán, interesantísimo. Ya lo creo, interesantísimo, ya lo creo. Sí. Porque le había aparecido una voz en una noche de insomnio, cosa rara en don Germán. Él iba de viaje y se había parado en un hotel de carretera, estaba leyendo un libro de filosofía que se había comprado y sencillamente pues se desveló y puso a grabar en la habitación. Y en el silencio, imagínate, en plena autopista, pues en silencio absoluto. Y aparece una voz masculina, grave, tremendamente desagradable, que le dice aproximadamente en este tono, puedo hundirte. Uf. Imagínate recibir eso a las tantas de la madrugada en la habitación de un motel de carretera, recoger eso. Claro. Y entonces don Germán le desafió. Porque, como bien decía, no hay que achicarse ante la cosa paranormal, ¿no? Porque estamos perdidos entonces, hay que hacer frente, no amilanarse, no achicarse. Y dijo, ¿quién dice que puedo hundirme? Y aparece una voz que dice lo siguiente, la misma voz que le había dicho lo que he comentado anteriormente. Aquí habita Mefistófeles, y corrige rápidamente, Mefistófeles. Pero estaba mal. Mefistófeles, no es Mefistófeles, es Mefistófeles. Increíble. Es interesantísimo. Y es cuando aparece la voz que he dicho, a raíz de puedo hundirte, la voz, esa voz femenina, suave, dulce, que con tanta frecuencia le aparecía a don Germán cuando hacía parafonías, que le dice, no te preocupes, Germán, muy rápido, no te preocupes, Germán, contigo no puede. Uf. Y en esa experiencia... en fin, es que se pueden sacar muchas cosas, ¿verdad? Sí, pero le dice también, uh-huh. Claro, ya lo creo, cuidado, Germán, que aquí también se miente a Silesio Darnell, al profesor Darnell. Estoy mencionando los dos grandes maestros de psicofonías en España, ¿no? Pues le han aparecido contenidos muy, muy parecidos. Por ejemplo, pues voces interrelacionadas. Una le dice, por ejemplo, recuerdo una experiencia que contaba, que él contaba, vas a morirte, y le contesta otra voz en catalán, bueno, él es catalán, le contesta otra voz en catalán que le dice, no le hagas caso, es un mentiroso. Oh. Esto es una experiencia del profesor Daniel. Impresionante, es que es una auténtica comunicación. Es tremendo, sí, sí. Es tremendo. Por eso cuando dicen, Miquel, que la causa es del inconsciente, incluso se llegó a decir... voy a decirlo así, tonterías tales como que eran emisiones inconscientes de las cuerdas vocales, es decir, ventriloquía subliminal e inconsciente, por ejemplo, se dijo, esto se planteó como hipótesis explicativa, que son ondas de radio, que son ecos del pasado, la hipótesis de las ondas geoestacionarias o residuales, todo esto se ha dicho. Es que claro, estas experiencias que estoy comentando y muchas otras que podríamos seguir comentando durante mucho tiempo, estas experiencias tiran por tierra por completo estas hipótesis, porque nos damos cuenta una vez más, como siempre hemos dicho, que la causa es inteligente, que interactúa con la persona, con el investigador o las personas presentes, y son varias, que conocen datos de la vida de esas personas, que tienen conocimiento de futuro, de contar un ejemplo, vuelve, ¿qué pasó? Tienen conocimiento de futuro, a veces, como digo, mienten. Es una causa realmente inteligente la que está actuando en ese fenómeno, como en muchos otros fenómenos paranormales. Esto es lo interesante, realmente. Si la causa fuese una causa caprichosa, que dice, o se graban en el caso de las psicofonías, una voz que sencillamente dice algo absurdo, a veces ocurre, a mí me ha ocurrido, pues no tendría sentido el seguir investigando, pero cuando ya se ve que la causa es inteligente, ahí ya la cosa cambia, ahí la cosa cambia. Personalmente, Santiago, sí. Si se puede decir, o si te puedes acercar un poco, ¿cuál es la parafonía más impactante que has registrado personalmente, tantos años de investigación? Sí. ¿O cuál es la que más te ha impactado? Sí. Mira, es muy buena pregunta, pero también es muy difícil respuesta. Es muy difícil respuesta, Miquel, porque no las tengo contadas, pero tendré ahora mismo en torno cerca de las, no llegará, pero cerca ya camino de las 3.000 grabaciones. Y empecé allá por el año 87, 88. Las primeras parafonías que yo grabé fueron además de forma accidental. algún día lo contaré. Y tengo la cinta, Tengo la cinta y las pondré en la radio. Me preguntas por la parafonía que más me ha impresionado. Mira, voy a comentarte algunas. Recuerdo una que se grabó no dentro del hispano de ese hospital para enfermos del aparato respiratorio en la Sierra de Madrid, que los aficionados a estos temas conocen. Yo estuve investigando en ese lugar junto con mi grupo. Te hablo del año 1989, la primera visita. Luego hicimos más visitas en el verano de 1990. Ha llovido, ¿eh? Bastante, bastante. Hace pues 18 años, fíjate. 18 años, 19. Pues bien, en la capilla de ese hospital, de lo que fue ese hospital, encontramos los restos, podríamos decir, de rituales satánicos. Se estaban celebrando en el lugar misas negras y se estaban llevando a cabo en ese lugar, en esa capilla, ritos satánicos. Luego con el tiempo, esto es otra historia, dentro del hispano, conocí a uno de los miembros de esta secta que me confesó todo y me contó todos los detalles. Pues bien, según salíamos del hospital, con la grabadora en marcha, que esto se suele hacer, como bien sabes, también porque se cuelan voces, entra con una fuerza, pero tremenda, una voz que a mí realmente, en fin, no me da miedo, pero no me agrada, que dice lo siguiente: ¡Ave, Satán! ¡Uf! Tremenda, tremenda. Tremendo. Hace unos días que salí a tomar un zumo, porque como sabes me he hecho abstemio, no sé si es error o no error, pero bueno, hay que cuidarse un poco ya. Hay que cuidarse, por supuesto. Hay que cuidarse, ¿verdad, Miquel? Sí. En determinadas edades tú eres más joven, me parece, pero en fin, bueno, pues estaba en un sitio tomando algo, un zumo, y hablando con el dueño, y me comentó, dice, mira, escuché en uno de tus programas que pusiste la psicofonía, se quedó así pensando, y dice, una que decía algo así como Satán, del hispano, y digo, no, decía Ave Satán, dice, sí, esa, dice, pues me impresionó muchísimo, y dice, claro, era de noche, estaba yo en mi casa, ya metido en la cama, escuchando la radio, hablaba de hace unos meses, sí. Y claro, aquella parafonía pues me impresionó mucho. Es cierto que tiene un contenido realmente, primero por el contenido sobrecogedor, y segundo por la forma que tiene de decirlo, es una forma algo agresiva y con ciertos tintes malignos, ¿eh? Sí. Esta es una de ellas. Otra fue en una casa abandonada, también, ubicada en la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid tiene muchos misterios, ¿eh? Tiene muchos, sí, y hay muchos edificios. Sí, muy interesantes, edificios muy interesantes. Una casa abandonada, hoy en día ya restaurada, por supuesto, y donde vive una familia. Entramos en aquella casa, íbamos, el grupo estaba integrado en aquella tarde, hablamos del año 1991, por otro querido compañero, Francisco Contreras, mi hermano Fernando y yo. Íbamos los tres, por entonces con un aparato de cinta abierta, un Uber magnífico con el que obtuve unos resultados realmente espectaculares, porque grababa muy bien aquel aparato de cinta abierta, de bobina, pero que se rompió, porque tenía muchos años, era de mi padre y se rompió. Pues bien, dejamos, después de una inspección de la casa, dejamos el aparato grabando. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Después de unos minutos, en la puerta, esperando, al rebobinar y escuchar, aparece una voz de hombre, en tono imperativo, dice lo siguiente, en este tono aproximadamente: fuera de aquí. Tal cual. Parece una constante, ¿verdad? Muchas investigaciones que he seguido, que has investigado, como que echan, ¿verdad?, fuera, como que la presencia no es muy buena para la posible causa, no es grata para la posible causa, ¿no? Es verdad, Lique, lo que dices, porque es como si la causa en determinados momentos de una experiencia, en determinados lugares, es como si quisiera echar a los investigadores. Es como si les estorbase, como bien dices tú, como si les estorbase la presencia de los investigadores que están ahí. Es cierto. Y te voy a contar una tercera, si me permites, porque merece la pena. Por supuesto. Precisamente, Miquel, porque es muy peculiar. Ya verás por qué. Fue en el Palacio de Linares. Estábamos en la capilla, delante de la capilla, que no se podía entrar porque habían unos compañeros periodistas el día anterior, habían hecho unos destrozos realmente lamentables, y habían puesto todo un banco de forma que no se podía acceder a la estancia. Maravillosa, una capilla preciosa como todo el palacio. Estábamos a oscuras porque en aquel entonces no había luz, salvo un tendido de unas cuantas bombillas que se encendían cada hora y media para que los vigilantes hiciesen su ronda con el perro de vigilancia y apagaban otra vez. Estábamos a oscuras, completamente. Pedro Esteban, Enrique Muro, mi compañero, Fernando, mi hermano y yo, los cuatro. Habíamos dejado una grabadora en la planta superior. Y en un momento determinado, estábamos todos en silencio, y en un momento determinado, no había nadie ya a esas horas en el palacio, excepto los dos vigilantes. Se escuchó, retumbó en todo el edificio durante varios segundos, pero largos, por lo menos 6 o 7 segundos que se hicieron eternos. No se podría decir, viene de arriba o viene de abajo, o viene de la derecha o de la izquierda, no. El llanto de un niño que lloraba como si le hubieran pegado, igual. Pero es que lo curioso, claro, es un fenómeno de clariaudiencia, en este caso, pero clariaudiencia colectiva además, porque lo vimos los cuatro que estábamos allí. Nos quedamos petrificados y yo les pregunté, ¿lo habéis oído? Cuando ya cesó el llanto, que duró, como te digo, por lo menos 7 segundos. Pero es que dicho lamento, dicho llanto, quedó recogido la grabadora y lo conservo todavía. Impresionante. Quedó recogido. La figura del niño, ¿verdad? Siempre sí, todavía pone los pelos más de punta. Ya lo creo, el arquetipo del niño relacionado con del niño, de la monja, por ejemplo, como ocurre en ciertos hospitales de España. Y que es cierto, que no son mitos, que es que hay testigos que afirman haber visto en ese lugar a una monja. Estoy investigando ahora un caso que también conté en el programa último que hicimos nuestro, de una niña, no voy a dar muchos datos, pero que se aparece en determinado lugar y toda persona que vea a esa niña a las pocas horas fallece. Bueno, pues yo me he entrevistado, y de hecho tengo pendiente para este fin de semana, una entrevista con una de las testigos que atendió a esta mujer que murió, el último caso que ha habido, y me contó un poco por encima. Este fin de semana tendré más datos, pero es que me han corroborado en el lugar que es que ocurre, que es algo estadístico, que toda persona que dice haber visto a esa niña a las pocas horas fallece, en efecto, así es. Ese contacto con el otro lado, ese posible contacto. Ese posible contacto, exactamente. Efectivamente. Las vías de comunicación de la causa paranormal, en este caso estábamos hablando de parafonías. Sí. Hay otros medios no muy recomendables para nada, como siempre lo has destacado, como puede ser la Ouija o otro tipo de experimentación o intento de contacto con este tipo de energías. ¿Cuál puede ser la forma más directa o de de ese intento de comunicación, o la más limpia o la menos peligrosa que pueda obtener la persona. Sí. Es una pregunta también, como todas las que estás haciendo, Miquel, magnífica. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Gracias. No, es la verdad, es la verdad. Porque ayuda a mucha gente, a muchas personas, a muchos queridos oyentes que están escuchando, puede ayudar. Me preguntas cuál es la forma más directa. Yo te voy a responder, pero de una forma indirecta a la pregunta. Te podría citar, por ejemplo, pues diferentes fenómenos. Pues, por ejemplo, psicofonías, por supuesto, es una forma que se obtiene muchos resultados. Las paratelimágenes, o conocidas coloquialmente como psicoimágenes, más difícil y hay que tener más paciencia, pero también hay resultados, incluso no solamente imagen, sino imagen acompañada de voz. Hay experiencias. Darrell tiene, por ejemplo, en España tiene algunas en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, los trances, cuando el médium es realmente un médium de verdad. Yo he presenciado trances auténticos. Ahora, estamos en lo de siempre. ¿Quién es, si realmente se está manifestando una entidad del más allá? ¿Quién es quien se manifiesta? Porque sabemos que se da la suplantación de identidad, al igual que en la Ouija, al igual que en las psicofonías, al igual que en tantos fenómenos que apuntan a ese lado trascendental que decíamos antes, se puede dar la mentira y la suplantación de identidad. Tenemos, por ejemplo, la escritura automática. Yo he visto, conozco a una persona, puedo decir su nombre porque actúa públicamente, Pilar Ortiz, es una, entre otras cosas, es una médium fantástica. Yo la he tenido, y esto es algo que no he vuelto a ver yo en ningún sitio. Esta mujer entraba en trance en directo en el estudio de radio. Uf. Y sí, todas las semanas, una vez a la semana, los oyentes nos llamaban y preguntaban, no por cosas, en fin, de una importancia relativa. ¿Me va a tocar la lotería o cosas de ese tipo? No, por favor. Ellos preguntaban cosas más importantes. Y aquella mujer joven, la mujer joven todavía, entraba en trance. Tenía un montón de folios en blanco, porque además empezaba a escribir a una velocidad vertiginosa. Tenía al lado a su marido, que iba cogiendo folio a folio según le iba escribiendo. Y yo te puedo asegurar que en muchos casos, no voy a decir en todos, primero, que las llamadas en mis programas jamás, nunca han estado preparadas. Nunca, en la vida. Uh-huh. Otros programas lo harán, no lo sé. Cada uno hace con su programa lo que cree que tiene que hacer. En mis programas nunca he visto llamadas preparadas. Eran oyentes anónimos que llamaban, que entraban en mesa de mezclas y que se les pasaba antena. Y totalmente desconocidos por mí, por supuesto, y por ella, pues por supuesto también. Y quien fuera la entidad, ella decía que eran sus seres guías, que actuaban a través de ella. Ella entraba en un trance, incluso con los ojos cerrados, empezaba con un bolígrafo a escribir rapidísimamente en los folios, pasaba un folio, pasaba otro, y luego poníamos algo de música para que ella saliera del estado de trance y pudiera leer lo que había escrito. Te puedo decir que, Miquel, que hubo casos realmente espectaculares. De cosas que era imposible que supiera. Claro, efectivamente. La médium, y que sin embargo los oyentes, y en más de una ocasión, se echaban a llorar porque querían contactar, por ejemplo, con su padre fallecido. Por ejemplo, es que recuerdo casos. Sí, sí. Y se manifestaba, supuestamente, en hipótesis, claro, no se puede afirmar, pero es que, claro, todo hacía pensar que era verdad. Porque es que le daba datos, le daba... Claro, y es que esto es lo interesante. Claro. Es lo interesante. Por lo tanto, formas hay muchas y podríamos seguir enumerando más. Yo diría que lo más prudente, sobre todo para personas que no están profesionalizadas o que no se dediquen a estos asuntos de lo paranormal de una forma profesional, yo les aconsejaría que lo que he dicho desde hace algunos años, y es que no que nosotros vayamos al más allá en busca de pruebas y de cosas, sino es por una experimentación, como digo, profesional, y por una investigación basada en lo profesional, sino que el más allá venga a nosotros. Eso es lo que yo quería destacar en este punto. Que la verdad que no es muy aconsejable forzar el intentar ponerse una comunicación, puesto que además en ese estado pues no estamos en el mejor de los momentos, probablemente, ante una pérdida familiar, por poner un ejemplo. Entonces, es muy acertado esto que comentas y que siempre lo has dicho, yo siempre lo he escuchado, que es que la causa será la que ella, ¿no?, acuda a nuestra persona. Y probablemente uno de los medios más útiles y más directos puede ser el mensaje onírico, ¿verdad? Bueno, ese es un punto interesantísimo, Miquel, en efecto. Es decir, las supuestas comunicaciones de seres fallecidos, de personas fallecidas, es un término incluso, fíjate, si apostillamos más, no me gusta tampoco utilizar el término ha muerto, ha fallecido, no. Yo siempre intento, lo que pasa es que, claro, en general se suele entender, lógicamente, pues ha fallecido, ha muerto. Pero a mí me gusta decir más, ha desencarnado. Ha desencarnado. Su alma se ha marchado al lugar que le corresponde. En efecto. Bueno, pues esos seres que ya no están aquí, que se han marchado, que su alma se ha desvinculado definitivamente del cuerpo, es la muerte, esa es la definición. Desde el punto de vista espiritualista, claro, estamos hablando como siempre en hipótesis. No estoy afirmando nada Sí, por tajantemente, aunque supuesto. creo en ello, ¿eh? Aunque creo en ello. Pero esa creencia, como bien sabes tú, Miquel, también por tu sabiduría en cuanto a temas históricos y demás, es algo que se viene dando desde siglos atrás. Se pensaba en muchas culturas que a través del estado onírico del sueño se podía contactar o bien con los difuntos o bien con los dioses incluso, en determinadas culturas. Esto es así. Por lo tanto, nos encontramos en la parapsicología moderna, año 2009, siglo XXI, nos encontramos con casos en los que hace poco dimos cuenta de uno en el programa, de una experiencia a través de sueño, donde se aparecía el cuñado de una persona de la que soñaba, marido de su hermana, había muerto y tuvo varios sueños. El último recuerdo que era espectacular porque en el sueño le decía que en la fábrica donde él trabajaba antes de morir, había guardado en determinado lugar, en un lugar que nadie conocía, porque lo había hecho expresamente para eso, un dinero y que por favor que fuera con su mujer a la fábrica, a ese lugar que le había indicado, se lo enseñó y le dijo, aquí está el dinero, por favor dile a mi mujer que vaya a recogerlo porque es mío. Y cuando, esto fue en estado onírico, cuando despertó, llamó a su hermana, a la viuda. Le contó lo que había pasado, lógicamente no creía lo que le contaba, le dijo, vamos a la fábrica, por favor, porque me ha insistido mucho. Bueno, pues todo lo que le había dicho el difunto supuestamente a través de sueños era verdad, era cierto. Ahí estaba el dinero. Claro, es que en el momento Ahí en el que estaba el dinero, encuentras Miquel. eso tiene que ser terrible, tiene que ser tremendo, que Tremendo. encaje todo el sueño con la realidad, con... Exactamente, Uf. exactamente. Recuerdo un caso de sueños muchos, muchos, que me han contado muchos oyentes a lo largo de todos estos años de trabajo en el mundo de lo paranormal. Recuerdo el caso de una señora que pierde a su madre y entonces la madre se aparece en sueños y le dice que había encargado esta mujer la lápida, las inscripciones del nombre, los apellidos, el nacimiento, la muerte. Le dice que es que en sueños le dice la madre que le había... que la edad no era correcta, que le había quitado un año de vida. Pero cómo, todos estos sueños, claro. Pero ¿cómo es esto posible, mamá? ¿Qué me estás diciendo? Sí. Y le dijo, mañana cuando te despiertes, míralo bien en donde tienes apuntado y llama para decir que corrijan. Bueno, pues era Vaya por verdad, los Miquel, líos. era cierto. Se había equivocado en la fecha del nacimiento. Es impresionante. Uf. Es Es impresionante. decir, que son casos límite que decía Bender en los que no queda más remedio que decir, miren, en base a toda esta casuística, en base a tantos y tantos datos, tanta información, no tenemos otra opción más que reconocer que la causa paranormal tiene que hallarse en otro nivel que no es el físico. Ni está en la mente. No digo yo que haya fenómenos que tengan su origen en el inconsciente, cuidado. No estoy diciendo que todos los fenómenos paranormales sean trascendentes, no. No estoy diciendo eso, pero digo estos, este tipo de fenómenos de mediunidad, de estado de comunicación espiritual a través del estado onírico, de parafonías, etcétera, tienen que tener su causa en otro nivel que no es el físico. Forzosamente, forzosamente. Bien, mira, Santiago, hay una pregunta. Sí. Bueno, hoy estás ejerciendo el magisterio, como digo yo, de la parapsicología, y es un placer esto. Para mí, además, tenerte en línea yo directa. Encantado, Miquel. Es un placer, además de que te llevo siguiendo muchos años. Muchísimas y ahora gracias. No quería dejar en el tintero una pregunta, que sí. He de confesar que no es una. No es cosecha propia, sino que es de sí. una querida amiga, sí. tuya y mía, además, que sabes bien, conoces bien, que es y Sandra. Y que la aprecio mucho, además, la aprecio muchísimo. Sí, una gran persona. Sí, lo y es, me sí. Es una pregunta muy interesante que yo te quiero hacer llegar porque pues tengo inquietud también, por sí. qué no decirlo, ¿no? Sí. Para creer en la parapsicología, ¿es necesario creer en Dios? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a ver. Para creer en la parapsicología, no hace falta creer en Dios, pero voy a añadir, pero ayuda. pero ayuda. Porque, como ocurre en otras disciplinas científicas, recomiendo un libro también muy interesante, A Dios por la Ciencia, se llama, A Dios por la Ciencia, del padre jesuita, vamos a ver si recuerdo el autor, no recuerdo ahora mismo. Bueno. Lo veremos en el programa. Es que no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, pero sí es un libro donde, como indica el título, donde a través de la ciencia, el autor va argumentando cómo es posible tanta maravilla, no ya en el cuerpo humano, sino en todo el universo que nos rodea. Pues esto es algo parecido, Miquel, es algo parecido. Porque si estos fenómenos de los que hemos hablado puntualmente, que tienen un origen, en este caso, trascendental, lógicamente, si existe una parte inmaterial dentro de nosotros o encarnada en nosotros, en el cuerpo material, que cuando llega la muerte se separa del cuerpo definitivamente y accede a ese más allá, la pregunta es evidente, y ahora estamos dentro del campo de la teología. La pregunta es evidente, ¿quién ha creado esa alma y con qué fin? Pues tiene que ser un ser supremo, evidentemente. Tiene que ser un ser supremo. Por lo tanto, yo no concibo, respeto por supuesto todas las opiniones de todo el mundo, pero no concibo esa creencia, porque me la he encontrado también, de personas que creen en la existencia del alma, pero que sin embargo no creen en la existencia de un ser que la haya creado. Esto es una contradicción, en cierta forma. Efectivamente. Es una contradicción. Lo que parece estar claro es que, la vida material, la vida física, creo que tiene muchas más connotaciones más allá de la propia existencia terrenal. Y creo que tiene su sentido y además, como bien dices, en tantas y múltiples comunicaciones que obtenemos, parece sí. que ser que estamos en esta vida continuamente sometidos a una prueba tras otra, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Lo comentaba yo hace no muchos días con un familiar. Le dije, mira, no le des más vueltas por una circunstancia familiar actual, de una persona que en fin, pues, afortunadamente está mejor, pero ha estado muy grave. Le decía precisamente esto, lo que estábamos comentando, que la vida, y eso sí, la vida es una continua lucha, es una continua prueba, continuamente. No hay que tener una visión fatalista de la existencia, ni muchísimo menos, pero sí saber que la vida es la universidad del alma. Qué buena frase, Santiago. Y el alma tiene que educarse. Tiene que educarse. Y a veces esa pedagogía divina de la que hablaba François Brun, esa pedagogía divina nos obliga a pasar por circunstancias que realmente no son precisamente muy agradables. Por lo tanto, siempre esperanza, Siempre, siempre esperanza, que es una de las tres virtudes teologales. Esperanza siempre, por supuesto, si creemos en un ser supremo. Saber que es ese supremo, y doy fe, sí doy fe de ello, en tantas y tantas cosas que podría contar, pero claro, no para tanto, donde tantas personas, millones de personas, se dan cuenta de que hay un ser por encima de nosotros que vela por nuestras vidas. No vamos a entrar ahora en el asunto de si Dios es bueno, porque permite el sufrimiento y tantas barbaridades que se hacen en el mundo, porque ahí nos metemos ya en el ámbito de la filosofía, de la teología, por otra parte. Son otros parámetros que no... Otros parámetros, y es muy complicado, muy complicado. Pero realmente la esperanza, como decía, es lo último que se puede perder, como se dice, pero es que es verdad, es verdad. Si una persona pierde la esperanza, esa persona ha muerto ya, en vida. No se puede perder la esperanza. Y aunque se pierda, se puede recuperar, siempre. Por supuesto, por supuesto. Por lo tanto, lucha, sí, me hablabas de lucha, es una continua lucha. Pues sí, sí lo es, Miquel. Y sobre todo ese combate... con uno mismo, sobre todo cuando afloran ciertas emociones negativas, ciertos sentimientos negativos, que es lo que realmente en trabajo interior, lo que es la tesis, hablando ahora desde el punto de vista teológico, lo que se debe hacer es limpiar todos esos defectos que manchan el corazón del hombre y el alma de la persona, del ser humano, y potenciar las virtudes que tenemos todos, en potencia tenemos las virtudes. Eso es lo que se debe hacer. Ahora me he pasado a la teología, Miquel. es muy interesante, sin duda alguna. ¿Crees además, Santiago, que podremos acercarnos, o bueno, acercarnos, yo creo que nos acercamos, gracias a ti, en muchos aspectos, pero podemos llegar, sí, a descubrir la verdad sobre la fenomenología paranormal? Pues fíjate, creo que no. Podremos acercarnos en un futuro, porque cada vez las investigaciones son más... cuentan, no es que sean más rigurosas, cuentan con una aparatología que nos es necesaria y que sobre todo los grupos constituidos como tales, grupos oficiales, cuentan con esa aparatología, por supuesto que nos ayuda a investigar mejor y más los fenómenos paranormales. Ahora bien, llegar a ese punto que me preguntas, Miquel, yo creo que no, pero fíjate, creo que no porque precisamente parte... Digo parte, no toda, pero parte de esa fenomenología paranormal, la misión que tiene nosotros es despertar nuestro interés. Sí, porque la causa es huidiza siempre, ¿verdad? Exactamente. Ocurre, ha ocurrido, por ejemplo, te cuento un caso del grupo EPTA, de mi amiga Sol Blanco Soler y del padre Pilón, que van a un sitio a investigar un poltergeist y durante toda la tarde no se produce ningún fenómeno paranormal en absoluto. Todo tranquilo, todo en orden. Cuando se marchan, ya saliendo por la puerta, ya todos en la calle de espaldas, empiezan a producirse fenómenos de efectos físicos. Eso ha ocurrido, eso ha ocurrido. Es decir, que la causa es como si muchas veces se escondiera, otras no, otras veces se muestra. Pero precisamente tiene, creo, ahora haciendo filosofía de la parapsicología, tiene una de sus funciones es precisamente despertar el interés en nosotros. Se podría decir incluso, se puede apuntar incluso también desde este punto de vista, que la causa paranormal tiene una función pedagógica hacia nosotros. ¿Cuál es su pedagogía? Pues sencillamente hacernos ver que existe una realidad que no es la puramente material, que existe una realidad trascendental. Esa es una de las razones por las que el Ser Supremo, hablando en esta hipótesis, permite que la causa paranormal se manifieste. Y es precisamente por eso, recalco, para despertar nuestro interés y para hacernos, por lo menos, reflexionar y pensar que puede haber una realidad que nos supera y que no está en nuestro nivel ontológico, en nuestra dimensión física. Esta realidad, estoy seguro que ya se descubrirá totalmente cuando se traspase ese umbral. Exactamente. Y cuando sea el momento, puesto que probablemente... ahora mismo en nuestra vida física, pues no sea el momento de... Ni además podamos llegar a comprender este otro lado, ¿verdad? Que tal vez sea una cosa pues bastante o probablemente muy diferente a esto. Sí, y a lo que nos parámetros, pues claro, no podemos no podemos llegar a conocerlo o llegar a hacernos una idea de cómo puede ser. Sí, en efecto, en efecto. Lo sabremos, lo has dicho muy bien. Lo sabremos exactamente tal y como es el día que pasemos al otro lado. Ese día lo sabremos. Pero antes solamente podemos aproximarnos, tener una idea, una ligera composición de lugar, por decirlo así, de cómo es ese más allá. Y arrojar luz a los fenómenos, no enmascararlos, ni perseguirlos, ni denostarlos, ni hacer otro tipo de, sino colocarlos en su lugar, en un lugar que es una realidad más dentro de nuestra propia vida, y arrojar luz que Santiago Vázquez siempre ha hecho, así como yo. Eso intento, pues, Miquel. Te he llamado, la luz de la sombra. ¡Ay, qué grande eres! Muchísimas gracias. y así es. Ya para no quiero abusar ya más, llevamos ya un rato, estaríamos aquí horas y horas. Yo encantado, yo encantadísimo, Miquel, ya lo sabes. Sí. Y ya para no abusar más de tu tiempo, quería hacerte, ya cambiando ya de especie totalmente, es una cosa que creo que, bueno, yo no he... La verdad es que no sé muy bien tu postura hacia este tema, pero que a mí me gustaría conocer, y digo, mira, pues ahora pues puedo aprovechar. Sí. ¿Qué opinión te merece, ya cambiando radicalmente, como decía, de tercio, en la temática OVNI? Ah, interesantísimo, interesantísimo tema. Pues mira, te diré. En primer lugar, el fenómeno OVNI es un fenómeno real. O sea, es indudable. Quien dude o quien niegue la existencia del fenómeno OVNI es que realmente no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo porque existen filmaciones en cámara de televisión, en vídeo actualmente, existen fotografías que, una vez estudiadas rigurosamente en laboratorio, se descubre que en efecto no hay ningún tipo de truco ni manipulación. Y también existen los testimonios de personas, de miles de personas que han visto estos objetos volantes no identificados. Existen, por lo tanto. Te diría más. Llevan visitándonos mucho tiempo. Uh-huh. Recuerdo un programa que hicimos hace bastantes años también, en Onda Cero, y que el título de aquel programa era OVNIs en la Antigüedad. Uh-huh. Y recabamos toda la información posible de documentos, fíjate, te hablo, por ejemplo, de Egipto, te hablo de las dinastías chinas, bueno, pues en todas ellas, tanto en Egipto, en China, en otras culturas, aparecían testimonios de discos voladores, de objetos volantes no identificados, que habían surcado los cielos. Por lo tanto, nos llevan visitando mucho tiempo. Pero todo hay que decirlo. No sabemos qué o quiénes son. Perdona, Santiago, si pueden ser varias cosas diferentes o varios orígenes diferentes estos objetos. Pueden tener naturalezas diferentes. Exactamente. No, mira, lo del fenómeno OVNI es un tema que a mí me apasiona. Yo ya he tenido alguna experiencia, más de una y de dos, ¿eh? He tenido experiencias, no puedo decir he visto un OVNI, pero he visto cosas muy extrañas en los cielos, es verdad, igual que seguramente tú y muchos compañeros y oyentes que están escuchándonos. Es decir, el fenómeno existe. Ahora, ¿cuál es su origen? ¿Qué son los OVNIs? ¿De dónde vienen? Ahí es cuando ya la puerta se cierra, de alguna forma, porque no ocurre como con los fenómenos paranormales, que podemos reflexionar sobre ellos. Con el fenómeno OVNI no se puede hacer, porque no tenemos elementos. Tenemos, lo más que tenemos, aparte de los avistamientos, son los testimonios de las personas que dicen haber visto estos OVNIs. Pero nada más. Nada más, Mike, no tenemos nada más. Entonces podemos teorizar, claro, podemos, ni siquiera son hipótesis, son pensamientos en voz alta, pues pueden ser naves que vienen a través de la teletransportación o teleportación de un lado del universo aquí, por ejemplo, es una posibilidad. Son una realidad espiritual manifestada de una forma material, también se ha escuchado esta hipótesis, no lo sabemos, también se ha hablado, como no, se han dicho muchísimas cosas, como sabes, de los intraterrestres que vienen de dentro de la Tierra, en fin, sí, que hay bases en la... Prototipos de gobiernos, etcétera. Prototipos de los gobiernos, de aparatos que están desarrollando una tecnología aún desconocida por la plebe, dicho así, por, en fin, por los ciudadanos, pero que ellos están experimentando ya. En fin, yo personalmente pienso que no, porque estos ovnis, en muchos casos, hacen unos movimientos que desafían completamente las leyes de la física. Eso está claro, sí, sí, sí. Claro, y que no son posibles realizar por un objeto, por muy desarrollado que esté, por sea por la NASA o por cualquier otro estamento, no se pueden hacer esos movimientos si no procede la cosa de una civilización posiblemente mucho más avanzada que la nuestra. Por lo tanto, es todo un enigma, es todo un enigma, como todos, sí, pero... Más enigma aún porque no se pueden sacar conclusiones. Por eso, no es que no me interese el tema, me interesa muchísimo. Me interesa mucho. Y vamos a hacer dentro de nada un programa dedicado a los abducidos, que me parece un tema interesantísimo. Sí, por eso te hacía la pregunta, porque creo que, sí. Que había hay algo por ahí que estés preparando muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Estamos preparando, Miquel, un programa sobre abducidos y con el testimonio que lo va a contar Santiago Vázquez Padre, de una persona, de un hombre, que él tuvo en sus programas, en varios, en Radio Peninsular, hace muchos años, que fue estudiado por un grupo de psiquiatras y de psicólogos para descartar que tuviera algún trastorno mental. Sí. El dictamen fue que no, que ni muchísimo menos, y que lo que había vivido ese hombre era real. Y él estuvo, decía que había estado a bordo, contó todo, y lo contará Santiago Vázquez Padre en los micrófonos, porque... Uh-huh. Eso sí es interesante, quizás sea la parte más interesante, aparte de lo espectacular que es el ver un ovni en el cielo y demás, pero que te encuentres con una persona cara a cara, que esa persona te diga, yo he estado a bordo de una nave, unos se pueden reír, algunos se reirán, yo no me río, desde luego, yo siempre doy crédito a todos los... A todo interlocutor que me cuente una experiencia, luego puedo sacar mis conclusiones, pero nunca reírme. Siempre con el respeto. Con todo el respeto del mundo y creyendo lo que te dice y en la buena fe, confiando en la buena fe de esa persona. Cuando te dice una persona, yo fui abducido, yo estuve con ellos, me hicieron esto y lo otro, en ese momento el fenómeno ovni cobra una importancia radical. Y además, como no podría ser de otra forma, Miquel, porque vamos a pensar... Como comentaba un compañero y amigo, Juan Carlos Salamanca, dice, mira, pensar que estamos solos en el universo es como imaginar, me ponía este ejemplo, y es un ejemplo muy acertado, ya verás, es como poner el césped del Santiago Bernabéu o del Nou Camp, digo los dos para que no haya ningún tipo de pique, rivalidad, entre los aficionados que nos escuchen, pues en un campo del Nou Camp, de la hierba y del Bernabéu, y pensar que solamente en una esquinita, nada, un punto minúsculo del córner, de un córner, hay vida y el resto está vacío. Claro, evidentemente lleva toda la razón. Hay estudios desde el punto de vista de las matemáticas, estadísticos, las estadísticas, el número de probabilidades de que estemos solos, bueno, se dispara, es entre millones a favor de que estemos acompañados por otras civilizaciones. Como no puede ser de otra forma, si la Vía Láctea tiene 100.000 millones de soles, solamente la nuestra, y existen millones de galaxias, ¿cómo vamos a ser los únicos que estemos aquí? Sería algo inconcebible. Yo pienso personalmente, Miquel, no digo que los ovnis vengan de esos planetas, pero lo que sí tengo muy claro, hace poco se ha descubierto un exoplaneta, hace muy poco, hace unos días, sí. Y se van descubriendo cada vez más. Es decir, soles que tienen orbitando alrededor de ellos planetas como la Tierra orbita a través del Sol. Por lo tanto, es imposible que estemos solos, pero por mera estadística, no puede ser. Efectivamente, y contando el mero espacio físico que nosotros tenemos y que se está descubriendo, porque ya luego, si entramos en el terreno dimensional, ya pues que también es un terreno matemático, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Comprobado, pues ya abrimos más ventanas, ¿no? Hacia otras, exactamente. Hacia otras hipótesis. En fin, por lo tanto, terminando está la respuesta, Miquel. Los ovnis existen, por supuesto. ¿Llevan visitándonos tiempo? Yo creo que sí. ¿Quiénes son o qué son? No lo sé. Pero que vienen, está claro. ¿A qué vienen? No lo sé. Tampoco lo sé. ¿Pueden venir de otros puntos del universo? Muy posiblemente. si disponen de la tecnología necesaria y están tecnológicamente mucho más avanzados que nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no van a poder venir esos seres a través de sus aparatos, de su tecnología, desplazarse hasta aquí? ¿Por qué no? Nosotros lo haríamos seguro. Si nosotros dispusiéramos de un aparato, un objeto que pudiera desplazarse a través, que es como yo pienso que lo hacen, a través de teleportación, es decir, que están en un momento, están donde están, sí, sí. desde donde parten, y automáticamente, a través de unas coordenadas, están donde se quieren encontrar. El viaje no creo que sea a través del espacio, porque la estrella más cercana está a 4 años luz de la Tierra, que es Alfa Centauro. Sí, sí. Y claro, habría que viajar durante 4 años para llegar a Alfa Centauro, o para venir desde Alfa Centauro a la Tierra a 300.000 kilómetros por segundo durante 4 años. También sabemos que la materia se hace infinito llegado a ese punto. Por lo tanto, no debe ser a través del espacio. Tiene que ser un procedimiento que desconocemos hoy por hoy, actualmente, y que les hace y les ayuda a venir a hasta donde estamos nosotros, que es este precioso planeta que ojalá y dure muchos años. Pues muy interesante y muy interesante también esa exclusiva que nos has dado de este próximo programa, que vamos, yo ya sabes que lo voy a devorar. Sí, va a ser muy interesante, ¿eh? Sí, como sí. Todos los programas que escucho y además muchas un tema gracias, tan atractivo, ¿eh? Tan atractivo. Sí, es un tema que además nos pidieron, nos han pedido muchos oyentes, y que por favor quisiéramos un programa sobre, no sobre el fenómeno OVNI, sobre los abducidos. Y bien, lo estamos ultimando ya, se grabará dentro de poco, y como digo, con el testimonio de Santiago Vázquez Padre, que conoció de primerísima mano, como te he dicho antes, un testimonio de un chico, por aquel entonces, joven, que sufrió o experimentó una abducción, y que nos contará Santiago Vázquez Padre en ese programa. Pues impaciente estoy ya, y además la gran figura de Santiago Vázquez Padre. De Santiago, sí. Que don Santiago, pues es don Santiago. Sí. Es una referencia para todo el mundo audiovisual y para todo el país, ¿no? Que fue el pionero en este país. Que eso no hay que olvidar, ¿eh? No hay que olvidar eso. Sí, es verdad, porque él entró, si Televisión Española se inaugura en el año 1956, pues él entró en RTV en 1959, o sea que es de los primeritos. Pues hay que tener claro, sí, eso. Es verdad, Miquel. Y ya sabes que él opina que escribes como Los Ángeles. Bueno, esto habría que hablarlo en privado, ¿eh? Ya lo sabes que sí. Que me voy a poner aquí rojo. Que le gusta mucho cómo escribes. Me lo ha dicho para él. Para mí es un honor, porque viene de quien viene. Sí, él está escribiendo mucho. Está escribiendo mucho y tiene ahora, yo espero que en 3 meses como mucho se publique La Historia de la Humanidad. Tiene varios libros entre manos, ha escrito unos cuantos, tiene terminados unos cuantos, pero bueno, está intentando ubicar cada uno en la editorial más adecuada. En el mundo editorial es muy complicado y bueno, pues yo creo que sí, que en unos meses esa Historia de la Humanidad, que ha estado más de 2 años trabajando en ella, es Uf. Toda la Historia de la Humanidad. Y bueno, pues es una obra, yo creo que es la obra magna de don Santiago, desde sí, luego. Sí, sí. Tiene ya que lo ser, creo, Miquel. Tiene que ser impresionante. Así que un abrazo desde aquí a don Santiago Vázquez Padre y por supuesto ese halago que, bueno, sé, viniendo de quien viene, para nada merecido. Sí, sí, me lo ha dicho, me lo ha dicho cuando ha leído cosas tuyas, me lo ha dicho. Que pues muchísimas gracias. Escribes muy bien y que sigas escribiendo, que tienes mucho futuro como escritor. Bueno, pues lo intentaremos. Ahora, además, llevo un tiempo ya, lo he intentado, he de confesarlo, creo que además que también te lo he dicho, sí. Hacer un pequeño regalo, un pequeño homenaje para don Santiago Vázquez Padre. Muchísimas pero gracias, es difícil, ya sí. Sabes, creo que sabes a lo que me refiero, esos retratos que hago, sí, no son lienzos, son lienzos sí. En prosa. Exactamente, y maravillosos además, ¿eh? Y me he puesto y he roto ya unos cuantos folios, de admitirlo, porque se me hace muy difícil. Es una persona para mí muy importante y no es fácil, no es fácil. Sí, pues nada, no lo rompas y sí que seguro que todo lo que escribas estará muy bien escrito, de verdad que sí. Claro, es que comienzo una y otra vez y digo, no, esto no está bien, no está bien. tiene que quedar bien y me está llevando tiempo, pero sí, se lo haré llegar, sí, sí, lo haré llegar, porque sí. Si alguien merece un retrato, un lienzo así en prosa, pues es don Santiago Vázquez Padre. Pues nada, él ya sabes que encantado. Sí. Además, una conversación. Él encantado. Una conversación con él tiene que ser, vamos, yo pagaría, por ella. Una conversación sí, con él. Ya lo creo, ya lo creo. Lo que sabe, madre mía, lo que sabe don Santiago. La verdad es que, en fin, he tenido mucha suerte. Tengo una madre maravillosa y también tengo un padre maravilloso. Es verdad, es cierto. Pues un fuerte abrazo para todos ellos y, como no, para el Sinatra de las Ondas, don Fernando, que es muy grande, Don Fernando es muy grande. Es un término acuñado por ti, ¿no? Sí, sí. El del Sinatra de las Ondas, tiene la Fernando. Voz, ¿no? Sí, ya lo creo, sí. Es un gran profesional y por encima de lo profesional está lo personal. Yo le quiero muchísimo a mi hermano porque no todos los hermanos, en fin, hay familias en las que no se llevan tan bien. Pero, en fin, Fernando es como una parte de mi persona. Es como una parte de mi persona. Sí, no es que sea mi brazo derecho, no, es que es una parte de mí. Una parte de mí. Sí, y sí. Tantos años, ¿no?, acompañándome. Juntos, ¿verdad? Claro, a todas partes. Y cuando él empezó la radio, que es quien me hacía el control en Puerto Viejo Radio. Cuando ahí le veías con 14 años que tenía él. Y en la mesa de mezclas, al otro lado del cristal. Y haciendo ya la técnica con 14 años, pues fíjate. O sea que hemos vivido tantas y tantas cosas, buenas y malas, como dos hermanos que somos pues uña y carne, ¿no? Realmente. Sí. Desde luego, pues un abrazo de corazón por mi parte y además pues mucho, mucho ánimo por últimamente sobre todo, ya sabes a qué me refiero y tienes todo mi apoyo, ya lo sabes, don Santiago. Ya sabes, Miquel, que es un placer. Todo lo que nos podamos ayudar entre nosotros, porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Pues evidentemente. Entonces, tenemos que ser compañeros todos. Y cuando digo todos, hablo de todos. En general, sí. Claro, porque es que hay, en fin, los seres humanos somos así, ¿no? Y tendemos, pues yo no sé por qué, por defecto, tendemos un poco, pues a querer destacar más que nadie y querer ser, cosa que es lógica, los primeros y, bueno, pero ante todo hay que ser compañeros. Hay que ser compañeros y con todo lo que esa palabra implica, sí, es muy importante. Es importante, sin lugar a dudas. Bueno, ya para finalizar, quiero despedirme con algo un poco íntimo. Sí. Y es, ¿cómo sería una perfecta velada en compañía de don Santiago? Muy buena pregunta también. Una velada en mi compañía. Pues puede ser colectiva o privada. Si es privada con una señorita ya es diferente, ¿no? Sí. Pero como es lógico. Pero procuro que sea agradable. Procuro que sea agradable ante todo. Rodearme de buenas compañías, de personas que a uno le quieran de verdad, que sea una amistad sincera, de corazón. Por supuesto, como no, bebida para todos, cada uno que beba lo que quiera. Eso no puede faltar en una buena charla. Eso es verdad, sí. Yo me sumo. Pues puede hacer una excepción, ¿eh? Se puede hacer una excepción un día. Sí. Bueno, una excepción se puede hacer, en efecto. Pero, por supuesto, pues mis cigarrillos, mi pipa inseparable, el buen diálogo con mis amigos, la buena tertulia, algo que es importantísimo, es un ingrediente fundamental en esas veladas que de vez en cuando celebramos. En el salón de casa o en casa de amigos, en fin, en compañía, es música de fondo. Eso no puede faltar, depende qué tipo de música y también depende del momento. Por supuesto, buen humor, buena disposición, buen humor. Y yo creo, Miquel, que lo demás, aparte de lo que he dicho, lo demás, si se tiene todo esto, lo demás ya viene solo. Ya viene solo, si va. Viene solo, viene rodado. Sí, viene solo. En fin, pues esa sería una compañía en mi velada. Pues pronto ya me gustaría compartir una velada de este tipo, don Santiago. Pues yo creo que sí, yo creo que pronto vamos a intentarlo por lo menos, que podamos compartir velada y hablar de tantas cosas tan interesantes como hay. Y, sí. En fin, hoy he sido yo el que ha hablado y el que he contado pues cosas, pero espero que algún día tú vengas a nuestro programa y que seas tú el invitado al programa y que nos hables de tantas cosas que también conoces, si bien desde otros puntos de vista, Pero Sí, en fin, pues muchísimas gracias. Ya para empezar es un honor que pueda tener esta charla contigo y esta entrevista contigo. Pues para mí es un honor, puesto que te llevo siguiendo durante muchos años y he trabajado yo con los cascos escuchándote a ti, o sea que fíjate. Y Pues para mí gracias. es un honor y ya invitarte a tu Gracias por programa. aguantarme. Gracias por aguantarme, Miquel. Pues nada, nada, decir simplemente ya para finalizar que un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de este querido programa. Un abrazo muy fuerte. Y para ti, toda mi gratitud. Me he sentido en esta entrevista a gustísimo, y lo digo así, a gustísimo, no muy a gusto, a gustísimo. Muchas gracias, He Miquel. estado muy cómodo, Miquel. Sabes que, en fin, que te aprecio mucho, que sé que eres una gran persona y que tengo muchas ganas, precisamente de eso, de lo que hemos dicho, de compartir una velada con más gente, porque también hay personas por aquí, por Madrid, que te quieren conocer, ¿eh? Anda. Sí, Pues yo encantado, aquí tienes tus fans, aquí tienes tus fans. Así que, bueno, ya nos veremos en breve, Muy cuando bien. pueda ser, y te envío un abrazo muy fuerte para ti, Miguel. Un abrazo muy fuerte, Santiago, y te deseo todo lo mejor y por supuesto pues ahí seguiré. Ya sabes, soy ese marinero Sí, que sigue en el hoy. barco y ese barco pues está capitaneado por quien está. Y bueno, y el brandy, a un trago al brandy se le puede dar, aunque hayas dejado ahora el brandy. Artículo aquel que escribiste, Titanic desde esta dimensión, que tanta gente que me ha escrito a la página web, que nos llegan todos los días muchos, y pero muchos muchas personas nos han dicho y han hecho referencia a ese a esas líneas tan maravillosas que escribiste sobre el Titanic desde esta dimensión, cosa que públicamente te agradezco durante aquellos meses tan Sí, tan duros, ¿no? duro, sí. Lo que Sí, pasó son líneas con... que surgieron del corazón y también pues un poco Se nota. de la indignación también, Se nota de la también te digo. indignación, sí. En fin, que gracias por tu apoyo también, por haber estado ahí, por haber demostrado pues que en efecto, que como se suele decir, ¿no? Que los amigos se demuestran también en los malos momentos, y tú estuviste ahí Efectivamente, apoyándonos efectivamente. como el que más. Así que un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus oyentes. Miquel, un abrazo. Un abrazo, amigo. Muchas gracias por todo. A vosotros. Hasta pronto. Hasta Adiós. pronto.